La reconversión monetarista de la economía ha llevado al sistema capitalista mundial al borde del abismo, al tiempo que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones tienden a imponer el concepto de cibercultura. Nuestra enfermedad actual reclama un remedio y la receta que se nos ofrece es la del multiculturalismo, con su fórmula magistral: el respeto de las diferencias, la tolerancia, el reinado de una diversidad libre de conflictos. El multiculturalismo tiene escasas posibilidades de reemplazar a la lucha de clases, porque aún no ha sido posible eludir la certeza marxista de que hay algo en la realidad del capitalismo que pone cada vez más en evidencia una falla en el sistema de equivalencias universales: la plusvalía. Y esto, tan lúcido que exponía Juan Carlos Volnovich en la ronda de debates intelectuales organizada en Cuba por Casa de las Américas, no es que se revele recién ahora como una verdad de órdago. Si tenemos los ojos y la mente alertas, los vemos en la cotidianeidad del país hacia el cual enfoquemos nuestra atenta mirada, independientemente de la orientación política de sus gobiernos. Porque el sistema capitalista podrá diseñar muchos modelos para enmascarar su esencia, pero ninguno podrá ocultar totalmente su espíritu de depredador. Y no habrá manera para que las sociedades contemporáneas tengan un sistema más humano, justo o equitativo que enterrar desde la raíz al sistema capitalista. Si intentamos, como muchos pretenden, un supuesto rescate, seguiremos asistiendo a la imagen violenta que nos ofrecen los escenarios del mundo: la exclusión de millones de seres humanos arrojados a la pobreza, el destierro y la invisibilización de comunidades originarias para su exterminio, la explotación indiscriminada y la contaminación de la tierra y sus consecuencias climáticas, poblaciones civiles arrasadas por guerras tecnológicas para rapiñar sus recursos. Todo esto, cruda realidad silenciada por los medios hegemónicos de comunicación o disfrazada con términos como violencia o inseguridad. La violencia es inherente al sistema que nos domina y nos endulza con regalitos que solamente son estadísticas, como la que nos dice que la pobreza en el mundo disminuyó en un 50%. Buenas tardes, oyentes. Y no es que empecemos con pálidas en esta fría tarde. Esto es Prohibido Cumbia y estamos todos los martes en Radionauta FM 106.3 de 17 a 18 horas. Nuestro teléfono de contacto, les avisamos, es el 451-6917 y en la web pueden sintonizarnos en radionautafm.wordpress.com. Ahora sí, vamos al optimismo musical. El grupo El Reloj nos regala Alguien Más en Quien Confiar. We'll be right back. Prohibida. Prohibido. Prohibida la militancia golondrina. Prohibido. Prohibido el discurso político. Prohibido hacer la revolución. Prohibido. Prohibido los fachos. Prohibido los machos. Prohibido prohibir. Prohibido. Prohibido cumbia. Practicamos los siete pecados capitales. Hemos estudiado más las nuevas izquierdas y sus tan diversas expresiones, y tampoco las nuevas derechas. En esa dirección, los resultados de las últimas elecciones en Paraguay y Venezuela aportan nuevos fenómenos políticos, como el acceso directo de las nuevas burguesías al poder, ya no como hacían antes bajo representantes partidarios. Ese origen y el camuflaje en sus políticas sociales les permite no solo la legitimidad política de lo electoral, también les ha ido sumando bases populares, nos dice Lorena Soler en Paraguay, la larga intervención del golpe. Y tiene razón, porque a los casos que menciona también podríamos agregarle la derecha dura en Perú con Keiko Fujimori, que obliga a los volantazos permanenes del nacionalista Ollantumala, o al colombiano Juan Manuel Santos, que no es ningún representante, sino que es la burguesía colombiana en el poder, o Piñera, el chileno. Podemos debatir sobre las capacidades de cada uno, cosa no tan necesaria, porque se hace evidente en los protagonismos que asumen y en el modo de resolver sus conflictos internos. Santos corre con bastante ventaja respecto a los otros. Lo que sí me parece importante es el punto en el que Lorena plantea lo del camuflaje en las políticas sociales. Y aquí el caso venezolano podría plantear una contradicción. Las políticas sociales del chavismo no pudieron contener el voto hacia la derecha. Si es visible este punto en los porcentajes electorales que logra la derecha en el Perú, si hay algo que el ex dictador y asesino juzgado y condenado Alberto Fujimori consiguió, es un núcleo duro de votantes dentro de sectores bajos por su trabajo asistencialista en barrios populares. Y para estar atentos, esperemos los procesos electorales en Argentina y Brasil, donde el inconformismo de sectores altos, medios o bajos están originando focos de conflicto social, lo cual nos podría llevar a la certeza de que más allá de los paliativos o los reformismos se necesitan otro tipo de rumbos políticos. Vamos a la música. Beyond the Pale, Procol Harum. Beyond the veil. prohibido cumbia. El barro por asalto y la utopía a la vuelta de la esquina. Desarmar los mitos es condición necesaria para potenciar cambios sociales o culturales. Es necesario abordar los mitos acerca de cómo se conforma la propia sociedad. Un país no puede desarrollarse ni crecer ni tener nociones fuertes de justicia social si no construye una identidad. Para poder responder quiénes somos sin apelar a frases huecas que hablen de músicas, comidas, dioses o héroes, es necesario explicar primero por qué no somos como muchas veces creemos que somos. Para eso es preciso derribar unas cuantas cosas falsas que tenemos sobre nosotros mismos. Eso es lo que nos cuenta, entre otros conceptos interesantes, Alejandro Grimson en el libro Mitomanías. Y yo diría que más que derribar los mitos sobre los que quizás hemos ido forjando nuestra identidad, podríamos hacer un aprendizaje de construir otros menos extraordinarios y más adecuados si reformulamos, para cambiarlos, el uso y el discurso que la cultura hegemónica nos ha inculcado acerca de los que consideramos nuestros arquetipos sociales, políticos o culturales. La construcción de otros paradigmas que no solamente modifiquen radicalmente nuestra identidad, sino y sobre todo la sociedad en la cual vamos a vivir. Mientras tanto, mientras lo vamos haciendo, por favor, no toquen al Diego, a Evita, a Gardel, al Che o al Gauchito Gil. Por las dudas, ¿vio? A la música con Olita de Altamar, Café Tacuba. desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Radio Nauta 106.3. Las vanguardias fueron un grito de libertad. Max Stirner, el creador del anarcoindividualismo, fue el inspirador indirecto del futurismo y del dadaísmo. Ese nuevo poder otorgado al individuo fue lo que les permitió a los artistas pasar por alto todas las tradiciones, todo el pasado, todas las definiciones y todas las convenciones. ¿Qué era el arte ahora? Lo que cada uno de ellos fuese capaz de definir como arte. Era el yo del artista el que determinaba la naturaleza de las cosas, no autoridades externas. Eso produjo, en la primera mitad del siglo XX, una revolución sin precedentes en el arte. Hubo una explosión de creatividad y experimentación. Se volvió a inventar prácticamente todo: la música, la pintura, el teatro, la literatura, la poesía, la escultura. El resultado fue una ampliación de los márgenes de libertad individual, un sano escepticismo con relación a las ideas adquiridas y a las tradiciones, y un yo soberano, poco dispuesto a dejarse machacar por las convenciones sociales, las tradiciones, las normas morales, las iglesias, el Estado, la patria, el partido y los mitos ideológicos. ¿En qué acabó todo esto? Las batallas vanguardistas ganaron la batalla. Debilitaron las convenciones religiosas, el conservadurismo de los sectores ultramontanos, legitimando el placer, el hedonismo, el sexo, el humor, la frivolidad, las carcajadas irreverentes. Una vez logradas estas conquistas, sin un enemigo al cual enfrentar, el individualismo libertario mutó en otra cosa, en un hedonismo egoísta, preocupado solo por la satisfacción de los apetitos, por el entretenimiento, por el propio bienestar. El vanguardismo acabó convertido en un narciso consumidor de mercancías, espectáculo y entretenimiento, absolutamente despreocupado por todo aquello que no sea él y su placer. Además, convirtió la excentricidad, el hedonismo, la rebeldía en un producto de consumo más. O sea, masificó, comercializó y descafeinó el arte, convirtió a la rebeldía en uno de los motores más potentes de la producción capitalista. Y esto no es todo. Por eso, vamos a recomendar calurosamente el libro del antropólogo colombiano Carlos Granés, que se llama El puño invisible. No es un libro pesimista el de Granés, todo lo contrario. Gástese unos pesos que vale la pena. En la música viene Led Zeppelin, un rocazo. We'll be right back. Como dice Maruja Torres, en todos los tiempos, y esto es más notable ahora, hay gente que falsifica su vida, que se falsifica para aparentar lo que no es y adquirir crédito por lo que no vale. Otros, los menos, se derrochan a sí mismos, saltan de trapecio en trapecio, se reinventan, viven muchas vidas, sin traicionarse en ninguna de ellas, sin focos ni fanfarrias. El 14 de junio es una fecha que marca el nacimiento de dos personajes que no se traicionaron nunca en ninguna de las vidas que vivieron y vivirán. Son Ernesto Guevara Lynch y José Carlos Mariátegui. Distintos años, distintas épocas y coyunturas los tuvieron y los tendrán por siempre en la misma línea de fuego. del lado de los que luchan por derribar este mundo terriblemente violento e injusto. Quizás la coincidencia en sus fechas de nacimiento no sea ninguna aura misteriosa y forme parte de esas extrañas señales que nos indican que la utopía sigue estando aquí, cerca, a la vuelta de una esquina. Aprovechamos también para una recomendación, la película sobre otro de los viajes del Che por los países de Latinoamérica. Se llama La huella del doctor Ernesto Guevara y está dirigida por Jorge Denti. Vayan a verla, es una película que está muy buena. Vamos a la música, Muñeca Esquiva. Porque te portas tan esquiva, esquiva.

Radionauta 106.3. Y ya nos estamos yendo. De repente se nos ha venido el invierno y el fresco se siente en esta tarde platense. Quizás es demasiado temprano para estar de regreso en casa, pero nos vamos a despedir hasta el próximo martes, en el que volveremos otra vez en el horario de las 17. Adelantamos una noche fría, por tanto, la sugerencia es compartir cama y cobijas con el compañero o compañera que tengamos cerca. La voz dulce de Charlotte Gainsbourg será un tibio susurro. Chao. Prohibido cumbia. El barro por asalto y la utopía a la vuelta de la esquina.